en tercer bloque, estamos en el tercer bloque, ¿no? Sí, señor. Muy bien, como pasó el boletín en el medio, estamos escuchando de fondo a los científicos del palo. Y tenemos aquí, en el estudio, a su frontman, al líder. Al vocalista. El señor Pepo San Martín, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le baila? Todo bien, ¿usted? Creo por el momento un éxito. Es cómodo acá en FM de la azotea, ¿lo estamos atendiendo bien? Sí, por el momento vos. Marcha todo enorme. Muy bien, está afinando la viola y así que lo vamos a escuchar en un ratito haciendo una de sus composiciones. Una de mis éxitos. Una de sus tantos éxitos. Muy bien, contanos cómo anda Los Científicos del Palo, qué proyectos tienen así de tocar a la brevedad. A la brevedad. Y estamos, digamos, ahora el domingo que viene nos vamos a San Justo, ahí del oeste, que es como una plaza pulenta, ¿sí? Para en rock, San Justo. ¿No? Sí, La Matanza y todo, la movida. Mirá vos, bueno, mucha gente en San Justo. Claro, pero está bueno porque ha sido una de otras así expresiones rockeras, ¿no? Uh-huh. La zona produce... El oeste. Claro, hay como una, digamos, una militancia así de la gente de esa zona de moverse así por bandas, ¿no? Y tienen sus fans ahí. Sí, está bueno porque van... Como es un proyecto absolutamente independiente, es como... El avance es más lento. Claro. Pero a la vez es como mucho más real todo lo que pasa, ¿no? Porque la gente que te va a ver es gente que te va a ver. No es que se vio un afiche o una nota tuya. Hay gente que conoce los temas. En una revista. Claro, y aparte se nota que es genuino porque son tipos que van y saben las canciones, ¿viste? No hay, no hay nada inflado acá. Es toda una situación de que una cosa deriva en el paso siguiente, ¿no? Hay mucho... No caímos en paracaídas, ¿viste? Claro, claro. Se va construyendo el espacio, algo. Claro. Y bueno, así en ciudades como La Plata, en Capital, todos esos lugares pasa que cada vez que vas hay más gente. A diferencia por ahí de esta ciudad, que es muy rara. Mar del Plata. Sí. Es un poco fría Mar del Plata. Totalmente. Es un pueblo. Sí, es un pueblo grande. Es una ciudad que consume lo que viene de afuera, ¿no? Claro. Claro, por ahí. Inclusive, fíjate en el tema del fútbol, que los clubes de Mar del Plata no tienen... No funcionan. No tienen... Es una ciudad de casi un millón de habitantes y no tuvo nunca un club. Claro, un club popular, digamos, ¿no? Bueno. Sí, lo que pasa es que yo también soy marplatense, por lo tanto yo tampoco voy a ver muchas otras cosas. Claro, empecemos por nosotros. Claro, ¿no? Claro. Empecemos porque entonces, la actitud, claro, parte de... Por ahí esta ciudad, acá pasa al revés que en todos lados, digamos. Por ahí acá tenemos sí un montón de digamos, dentro del circuito que se mueve el rock. Sí. Por ahí hay un humo, ¿no? Nosotros llamamos así como la máquina de humo esa que agranda todo y después no pasa nada porque... Vos vas a tocar y hay 200 tipos promedio. Claro. Que eso no te... Digamos, lo que pasa es que en esta ciudad hay como un techo que, por ejemplo, suponete que tenemos una noche de suerte y van 2.000 personas. Sí. Cosa que no va a suceder de aquí en 2 años. Al otro día no pasa nada, es como que... No, nadie se enteró. No, es y cierto. Vos vas a Batán y te dicen, ¿y quiénes son ustedes? Claro, bueno, entonces... también por ahí la nueva ley de medios de comunicación permite, produce, permite que las cosas se empiecen a cambiar. Sí, aparte, en el... Viste, la... Obviamente los medios tampoco dan bola. Los no. O sea, nada, no dan bola a nada que no le puedan sacar 20 centavos. Claro, no es gratis. Bueno, hoy le escuchaba a Miguel Cantilo, músico, que decía que nada de que no sea negocio pasa por los medios de comunicación. Totalmente. Entonces, sobre todo los grandes. Es un problema. Imagínate que qué sé yo, los conozco a las radios porque he ido hace 10 años, ¿no? Pero no hay ninguna opción, nadie genera nada, o sea, por ejemplo, hay radios que hacen paradores con miles de personas, jamás pusieron una banda de acá. Y no te invitan a ni siquiera... No son de acá esas radios. Claro, no, bueno, son subsidiarias, bueno, pero... De capital. Claro, pero sin ningún tipo... O sea, yo entiendo, las bandas pequeñas de hoy, digamos, son las que tienen chance de ser bandas grandes en otro momento. Mañana, Entonces, cuanto menos opción le das a las bandas chiquitas de hacerse grandes... En semillero. Te venden cada vez, ¿viste? Claro. Bajan chabones así del ciberespacio. Sí. Y aparecen unas tipas que duran 6 meses y vendieron 30.000 discos. Y al otro año no están trabajando en una remisería. Porque inventan esas cosas. Entonces nosotros... De verdad que el fracaso es un éxito en muchos aspectos, porque nosotros podemos decir absolutamente lo que se nos canta a los huevos, podemos sacar el disco cuando queremos, podemos hacer... Y mientras vos no tengas un secreto de remordimiento por ser... Estar en los pósters en de las adolescentes. Bueno, en ese sentido, vos sos bastante reacio, digamos, al tema del star rock, digamos, pero ¿no? Es que es una... Igual hay mucho, o sea... yo también soy un bocón, ¿no? Pero hay mucho rockstar en las bandas amateur, claro, que también le hace mal, ¿viste? La movida. Sí. O sea, bueno, ahí pasa con bandas de Mar del Plata que pegan un disco y ya. Sí, ¿no? O nada, ¿viste? O cuánta gente se va a este y cuánta llevas vos. Y claro, al final nadie habla de música, que claro, debería ser la charla, ¿no? Claro. Nosotros nos preocupamos primero por tocar bien. O sea, por sonar, digamos. Claro, tocar bien en los parámetros en los que nosotros nos manejamos. No es que a mí me gustan bandas como Nirvana, que tocaban como el orto, pero era una cosa que claro, era, artísticamente sonido, era destructor. Claro. Entonces no hay un solo parámetro para tocar bien, hay muchas cosas. Pero digamos, lo interesante tiene que ser que vos hagas cada vez mejores canciones. Uh-huh. Y si te estás preocupando todo el tiempo a ver cuánta gente vino, dos, tres más, ¿viste? Y por ahí te claro, desvía. Sí, totalmente. Hay veces que, por ejemplo, a mí me gusta el reggae, ¿no? Sí. Y me pasaba que, por ejemplo, iba a ver bandas locales y que por ahí pegaban un poco de onda, que yo, re banana, ¿viste? Entonces, sí, bajá un poco, ¿viste? Y pero es que es la energía esa, nosotros nos pasó la otra vez, yo, ahora en La Plata, por alguna cuestión así, una serie de acontecimientos, ahora va mucha gente a vernos, ¿viste? Sí. Y un día fuimos a un bar que no sé, ponele que entraban 100 personas y había 150. Era, para nosotros era, sí, el River. Comunicaciones. Sí. Claro. Y hay tanta energía que uno corre el riesgo de sentirse. Sí, pero obviamente. No, pero si lo usás bien es impresionante. Claro. Porque vos decís, 150 tipos cantando tus canciones, saltando, me caía gente así. Claro. Y vos decís, estos tipos están cantando tus canciones a 500 kilómetros de tu casa. Claro. O sea, eso ya es un éxito en términos de que estás haciendo lo que se te canta en los huevos. Claro. Y encima eso produce algo, ¿viste? Y el 2 de octubre en Mar del Plata van a participar del festival, sí. Sí, por señora, la paz y la no violencia, que arranca la marcha mundial y ustedes van a ser una de las... Un honor. Junto a La Riaga y otras bandas ahí en el Pairo. Buenísimo. Así que vamos a estar tocando. Y la posibilidad de la gente de verlos en forma gratuita. Ah, y conocer. Ah, no hay una moneda, entonces ya no queda cerrado. Estuviste el otro día tocando también para el recordatorio de la Noche de los Lápices, ¿no? Sí, yo creo que hay como mucha. No sé, uno de los roles de que vos hagas. A mí me da miedo la palabra arte, me parece que... Pero es arte. Muy grande. Me da impresión, me da mucha impresión porque he visto muchos artistas que me dan vergüenza, ¿no? Pero, digamos, si vos haces algo desde tu ángulo, antes que quedarme en mi casa, ¿viste? Claro. Dando clase de guitarra, bueno, suspendo un par y voy y hago algo, claro, algo que empuje otra cosa. Si no empuja nada, no importa, se hizo, ¿no? Claro. Entonces, yo veía a pibes de estudiantes secundarios haciendo todo eso y realmente digo, qué bueno, ¿no? Claro. Que pase algo, porque... En esta ciudad yo he tocado, una vez tocamos por el aumento del boleto, ¿viste? Sí, 200 nada tipos. Pasó. No, sí, nadie te vi. Toma un bot, ni nadie tiene nada. No, que se ve que a nadie le preocupaba el tema, ¿no? Entonces, está bien, uno, yo no soy, ¿viste? Un guerrillero de que tengan la gente de tener mis pósters, porque otros días se han hecho ya las marchas y yo me quedé jugando a la computadora. Pero digo, por lo menos una intención de algo diferente. Lo que te decía, ¿viste? Mucho rockstar de 100 tipos que están en la casa peinándose. Y después no pasa nada, ¿viste? Bueno, ¿qué te parece si hacemos la primera interpretación musical? Sí. Te escuchamos, dale. Y después seguimos charlando. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Se escucha ahí? Ah, excelente, mirá. Me escuchan los auriculares. Este es un tema que se llama Vos no vas a venir a mí a decirme quién soy. Muy bien, es del último disco. Vos no vas a venirme a decir a mí quién soy. Voy, ¿eh? Dale. Y le pregunto ¿cómo que vas a saber de mí? Muy lindo, ¿eh? Oh. Muy bueno. Te propongo que hagamos un breve intermedio comercial. Y vamos a unos anunciantes. Y después seguimos con más. Excelente. Pepo San Martín.